Bien, como decíamos, intervino la justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para ver definitivamente qué se va a hacer con el Palacio Ceci en el barrio de Villa Devoto. Allí funcionaba la institución Airolo, ¿sí? Yo la mencioné equivocadamente recién, pero bueno, ese es el nombre correcto, Airolo. Estamos en comunicación telefónica y le damos la bienvenida a Tengo una idea por Radio La Retaguardia a Lilia Sánchez. Ella es madre de la comunidad educativa. ¿Qué tal, Lilia? Te saluda Nico Rosales y Carlos Morquio aquí en el estudio. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Nico y Carlos. Bien, estoy muy bien, gracias. Espero que ustedes también. Gracias por el espacio. Bueno, gracias a vos. ¿En qué quedó esto? Porque nos interesa saber, teniendo en cuenta cuáles eran las intenciones, en principio, del gobierno de la ciudad, de instalar allí un distrito del vino, y desplazando primero a la comunidad educativa de la institución de para sordomudos, Airolo, y después con una obra millonaria en el medio, y ahora con la justicia que está interviniendo. ¿Cómo está la situación? Bueno, mira, en su momento, resumo un poquitito sí. Lo que sucedió. Lo que hizo el gobierno de la ciudad fue a este patrimonio edilicio de la escuela Bartolomé Airolo, uh-huh. Que fue el Instituto Nacional de Sordomudos, creado en 1885 y que desde 1938 funciona en ese predio, lo que hizo fue fraccionar el predio y llevarse la parte del palacio. La escuela siguió funcionando, no es que se interrumpieron, esto hay que aclararlo, pero perdió parte de su patrimonio y la parte más emblemática, porque es representativa de la historia de la educación de la comunidad sorda nacional, claro. No solo de la ciudad, porque fue la primera escuela del país y era un internado. O sea, recién en el 90 y pico pasó a ser patrimonio del gobierno de la ciudad con las transferencias de las escuelas, pero si no, era de la nación. Esto hay que entenderlo en esto que vos llamás el Distrito del Vino, la creación del Distrito del Vino, porque fue casi en simultáneo, crean el Distrito del Vino en la Comuna 11, y unos meses después, transfieren el palacio del Ministerio de Educación al Ministerio de Desarrollo. Claro. Por supuesto que el disparador fue un comentario de la ministra de Mendoza diciendo que se iba a hacer la Casa del Vino, cosa que después el gobierno se encargó de negar. Pero tampoco aclarar a ciencia cierta para qué lo iba a destinar. Simplemente que lo iba a restaurar y que iba a ser destinado a otros usos. Al día de hoy no especifica cuáles son esos usos. Después de varios reclamos y movilizaciones, hay cuatro asociaciones de personas sordas presentan un amparo, junto con el Observatorio de los Derechos de la Ciudad, otra asociación civil. Esto fue en agosto del año pasado. Y después de ir por varios juzgados, finalmente el juez que tenía este caso decide hacer lugar a las fundamentaciones que daba el gobierno de la ciudad, diciendo que la escuela no estaba en peligro, que no era para el distrito del vino, que esto eran conjeturas de la comunidad sorda y sus asociaciones, porque eso no era así, y que no había caso a juzgar, y por tanto pedían que no el amparo no prosperara. Cosa que el juez dio lugar a eso y rechazó el amparo. Lo que ha sucedido es que a partir de allí se apeló, y hace la semana pasada, los jueces de la Cámara de Apelación revocaron la decisión de ese juez, porque a criterio de ellos, las supuestas conjeturas de la comunidad o los temores de la comunidad son fundados porque el gobierno no aclara, no es claro en las intenciones que tiene con ese edificio, que no entienden por qué para restaurar el palacio, que sí era necesario restaurar, la verdad que no se podía usar. Claro. ¿Para qué es necesario trasladarlo del Ministerio de Educación al Ministerio de Desarrollo? Que tampoco en el acta de traspaso fundamentan, dan el motivo de la necesidad de ese traspaso. Entonces, de este modo se reabre el tema del amparo, ahora va a sorteo del nuevo juzgado, sale de ahí, habrá que ver a qué juzgado cae, pero bueno, lo importante es que vuelve a aparecer la esperanza de que la justicia intervenga y frenar, mira, las obras que ya empezaron, vos dijiste una suma millonaria, sí, sí. Cuando en su momento, en el 2018, una perita del gobierno, de la parte de patrimonio del gobierno, se informó que ese edificio no se podía usar, era peligroso, y que necesitaba una restauración, en ese entonces costaba 200 millones y no había dinero para hacerlo para el Ministerio de Educación, no se hizo. Pero ahora creo que la cifra siendo unos 570 y pico de millones, que sí, para restaurarlo para en el ámbito del Ministerio de Desarrollo y para destinos que no se saben, pero que imaginamos, sí lo hay. Claro. Y es una cifra muy importante. ¿Sí? Claro, estamos charlando con Lilia Sánchez, ella es madre de la comunidad educativa de La Airolo, sobre el Palacio Cesi y su destino allí en el barrio de Villa Devoto. Y te quería consultar, Lilia, sí. Si uno pasa por allí, digamos, ¿con qué se encuentra? Digamos, ¿hay un cartel de obra? ¿Hay gente laburando? Sí. Uh-huh. La obra inició a principios de este año. Hay una valla, ustedes van a ver el predio de fuera, una valla metálica que separa el palacio de la escuela, porque es el mismo predio. Hay que imaginarse que estaba el palacio, el edificio de la escuela y el patio común, que siempre fue el patio, la parte abierta de la escuela. Todo eso era la escuela. Uh-huh. Y ahora hay una valla que separa el palacio y deja a la escuela mirando por arriba de la valla el edificio. Está ahí a los ojos de todos, ¿no? Pero ya no la escuela no tiene ningún tipo de autoridad sobre el palacio. Claro. Y las obras se están llevando a cabo, aparentemente, bueno, la licitación la ganó una empresa que es HIT Construcciones, que es especialista en restauración de edificios históricos, ha hecho ya varios en el gobierno de la ciudad. Al parecer está trabajando bien, pero la empresa se limita, trabaja de lunes a sábado, se limita a cumplir con, bueno, lo pautado en la licitación. Restaurar el edificio y punto. No, ellos desconocen o dicen desconocer cuál es el destino del edificio, porque eso lo debería decir el Ministerio de Desarrollo, pero nada, silencio por ese lado. Ministerio de Educación también, porque hace rato que se lavaron las manos, va. Tipo Pilatos, nosotros ya no tenemos que nada que ver con eso, así que no sabemos nada. Lilia, Carlos te habla. Hola, Carlos. Yo creo que lo sospechoso de esto es que, perfecto, la obra era para poner en valor el palacio, bárbaro, sí. Pero ¿por qué se hace el cambio de jurisdicción? ¿Por qué se lo saca al Ministerio de Educación y se lo pasan al Ministerio de Desarrollo? Eso es difícil de entender. Es difícil entender, ellos niegan que sea el padrecito del vino, pero si uno va hacia atrás, uno tiene que mirar, así como cronológicamente, septiembre de 2021, ley del padrecito del vino, ley aprobada de forma expresa en 15 días en la legislatura. Octubre del 2021 hay un decreto de la Reta que modifica la estructura funcional de varios ministerios, entre ellos el desarrollo, aparece el distrito del vino en la Secretaría de Políticas Gastronómicas, se incluye porque era de creación del mes anterior. En diciembre, inesperadamente, empiezan a aparecer funcionarios diciendo que se va a restaurar, la comunidad educativa cree que finalmente se va a hacer para la escuela, y después en febrero sale el tweet de la ministra de Mendoza, el revuelo, el acta de transferencia, y por más que nieguen, ha habido declaraciones del ministro Giusti en medios periodísticos y del presidente de la comuna, Nicolás Manieri, en alguna radio, yo mismo lo he escuchado, diciendo que bueno, si algún día los vecinos quieren hacer una cata ahí, ¿por qué no? Sin embargo, niegan que sea para el distrito del vino. Pero bueno, la verdad que si uno analiza todas esas cosas, está clarísimo. De hecho, en una mesa de trabajo, la única que se hizo el 6 de mayo, yo estuve presente allí, además del ministro Giusti, que dijo que no iba a volver a la escuela, que iba a tener destinos diversos, porque el Ministerio de Cultura demandaba espacio, la comuna demandaba espacio, así que la escuela no iba a volver. estaba presente el secretario de Políticas Gastronómicas, el señor Gatto, que tenía que ver el señor Gatto en todo esto. Claro. Tiene que ver con el Instituto del Vino, ¿no? Y ofreciendo la posibilidad, como si fuera bueno, que la comunidad sorda podía tener trabajo en la industria del vino, porque era algo que para lo cual no se necesitaba la audición. Miren qué ejemplo. Tremendo. Tremendo. Sí, así sí. Que, Lilia, también aprovecho para consultarte. ¿Cómo ha sido la reacción de la comunidad vecinal de Villa Devoto y alrededores con este tipo de iniciativa? Quiero decir, porque a veces se dividen las aguas en lo que puede llegar a ser una obra de este tipo, ¿no? Hay gente que dice, no, está bueno tener un palacio tan bonito y que tomarse una copita de vino. Y otro, bueno, claro. Bueno, hay gente inexplicablemente que sí, justifica. ¿Por qué no? Porque algo tan lindo no lo puedo disfrutar. No lo puedo ver. Bien podría disfrutarse ese edificio como museo de la comunidad sorda, si lo quieren disfrutar. Claro. Que sería un destino mucho más justo. Pero hay una gran cantidad de vecinos, y esto hay que nombrarlo, vecinos de la comunidad que están movilizados también por el tema de... ellos han presentado también un amparo por el sitio del vino, por el código urbanístico que está... Claro. Cambiando la geografía del barrio, el estilo del barrio de modos vertiginosos, y que están apoyando y difundiendo el CESI, porque también es patrimonio histórico del barrio. Claro, claro. Como escuela de niños sordos. Mi madre, que se crió en ese barrio, lo recuerda como el internado de sordos. Eso era. En su momento, y después la escuela Airolo, siempre fue eso. Así que, bueno, son lamentables las excepciones que creen que, no sé, que por qué, a ver, yo diría, ¿por qué no podría yo disfrutar el Carlos Pellegrini o el Nacional Buenos Aires, que es tan bonito, ¿no? Porque no se abre y se destina, pero ¿por qué? No, la verdad que no, porque es una institución educativa. Claro. Pero ¿por qué el Airolo, que es la única, el único edificio histórico de la educación de la comunidad sorda? ¿Por qué justo ese? No hay otro en la ciudad de Buenos Aires para destinarlo para lo que quieran, incluso al distrito del vino, si es que quieren. Sí, sí, pero, sí. Pero bueno, es así. Está clarísima la postura, digamos, de una gran parte del barrio, que, bueno, claramente está luchando por la defensa del Palacio Cesi y su esencia, digamos, porque estaría perdiendo la esencia de sus orígenes y toda la historia que acarrea. Sí, ahora hay que esperar qué dice el juez que designe, ¿no? Sí. Tengamos esperanza a ver qué juzgado cae. Claro. Y que el juez, bueno... haga lugar. No sé, claro, haga lugar, y no sé cómo son los caminos legales, qué procedimientos, qué pasos. En fin, supongo que eso va a llevar tiempo, pero bueno, al menos está esa esperanza. Bien, Lilia, te agradecemos tu paso por aquí, por Radio La Retaguardia, por el programa Tengo Una Idea. Mantenernos al tanto de cómo se van sucediendo estas cuestiones y seguimos y nos comprometemos a difundir este tema que nos parece importante. Te mandamos un abrazo. Muchísimas gracias, es muy importante la difusión, que la sociedad se entere, porque la verdad es que poca gente sabe y es importante. Tal cual. Un abrazo, bueno, estamos en contacto. Un abrazo. Chao, hasta luego. Chao. Pasó por Tengo Una Idea Lilia Sánchez, madre de la comunidad educativa Airolo.